Wow, con el bicho Ramírez, pa' que no lo olvides. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos andar relax, pero si le gustan fierro. Yo nunca empiezo la bronca, pero siempre la termino. Con los chismes no me enguilo, de las lenguas yo no vivo. Lo que opino de su envidia, pa' mí es pura inspiración. Cada vez que me critican se me ocurre una canción. Un nuevo flow y otra razón, pa' callarles el hocico. Pa' que guachen porque el babo es el papá de los perritos. 7 discos y contando pa' los que siguen tratando de apagarnos con un verso y un corito medio liando. Por mí sigan intentando y inventando pendejadas. No sé quién será el pendejo que les cree tanta mamada. Yo me cago a carcajadas cada que los entrevistan, porque terminan hablando del pelón y el guitarrista, de los más grandes artistas del hip hop en el país. Y aunque les arda el fundillo, tienen que hablar sobre mí. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos andar relax, pero si le gustan fierro. Así mero, compares, como nosotros vivimos. Con los ojos bien rojos, pero pilas pa' los tíos. Le seguimos de chidos, con orgullo puro santa. La banda más loca que cuando zumba te atrapa, te activa o te aplaca, con letra malaca. Si cagan el palo, ni madres que se me escapan. Patadón en las patas pa' bajarlos de su vuelo. Lo que más nos entona es verlos llorando en el suelo. Pinches vatos pendejos nunca llegaron a reales. Y aunque tiren su rollo, les controlamos las calles, afinando detalles para subir el nivel. Los que se quedan abajo no la supieron hacer. Activados andamos, mi buen bicho, junto con cartel al 100. Somos la punta del tren. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos andar relax, pero si le gustan fierro. En su perra puta vida cantarán como cantamos, llenarán como llenamos, andarán por donde andamos, pensarán como pensamos. En su perra puta vida, porque somos ya de veras y ustedes son ya mentiras. No se hicieron en la esquina, se hicieron en la cabina. Y acepto que me impresiona la manera en que alucinan, que secuestran y asesinan, que son peor que los sicarios y tienen varias pandillas de amigos imaginarios. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros. Somos chidos, perro, bien tranquilos, perro. Disfrutamos andar relax, pero si le gustan fierro.